Se convoca el miércoles 9 de octubre en la Plaza de Canal Chacao a las 18 horas a una manifestación en defensa del bosque nativo Paso Hondo. Frente a la destrucción del bosque nativo de Paso Hondo por las inmobiliarias Vista del Sol y El Mirador, que desde el jueves pasado comenzaron a ingresar trabajadores con motosierra y maquinaria para arrasar con la flora y fauna nativa del cerro, nos levantaremos para gritar con fuerza: no más inmobiliarias, no más devastación. Se convoca el miércoles 9 de octubre en la Plaza de Canal Chacao a las 18 horas a una manifestación en defensa del bosque nativo Paso Hondo. No más inmobiliarias, no más devastación.